5 minutitos se han pasado de las 12 del mediodía. Y ahora sí, el momento más esperado, esta crecida de viernes 8 de febrero. Vamos a pasar directamente del cuarteto a la cumbia. Hoy sí que hemos tenido música para bailar, para todos los gustos, Chacheta. Así es, buenísimo. Sí, aparte del cuarteto a la cumbia, en vivo. Con invitados acá en el piso. Viejos conocidos. Lo loco, ¿no?, de estos invitados, sí, es que son como viejos conocidos y es como que, bueno, vienen los chicos de Santa Remedio. Parece como que, bueno, vinieron, no sé, de acá, 10 cuadras, vinieron ya, ¿no? Sin embargo, no es tan así, sí, parece. ¿Alguno? Bienvenidos, chicos. Bueno, gracias. ¿Qué tal? Buen día. Buen día para todos. Buen día para todos ahí. Bueno, en esto que dice. ¿Qué pasó? En esto que dice el Pablo, ¿de dónde es que vienen los Santos Remedios? Qué pregunta, ¿no? Todas preguntas. ¿De dónde viene? Y bueno, yo mirá, estoy llegando. Mirá, acá con el compadre Luquita, estamos llegando directamente de la República Oriental del Uruguay. Anduvimos ahí en la vuelta, con la banda. La banda, todos juntos también. Estuvimos tocando allá. En enero haciendo temporada y bueno, ahora venimos acá para el Valle, que es como también nuestra casa, está todo tan familiarizado. Venir acá a La Ronca también, al Grito, es un placer siempre, parte de esta gran familia tan serrana, ¿no? De la cumbia. Soy el Juanchi, yo toco la guitarra, canto. Soy Juanchi Monzón. Acá al lado, ¿quién tenés? Tengo aquí al lado, a ver que se presente. ¿Qué tal? Buenos días, Gabo Tello en el acordeón, yo vivo acá. Yo soy uno de los locales. Seguro acá lo han visto por ahí con el acordeón. Dando vueltas. Gabo, estás cumpliendo como un rol medio de, bueno, soy el que vivo acá, ¿no? ¿Y cómo organizo este lío? Gabo, el sanguchito. No me mienta, El sanguchito de miga, el Gabo, ¿viste? Que está en toda la fiesta, el sanguchito de miga. En todo lado lo ve. Ay, ay, ay. Bueno, yo soy el Luquita, soy el más mendocino de todo, pero vengo del Uruguay, así que este tiempo, bueno, encantado de volver al Valle, acá el lugar donde se han despertado tanta cosa mágica. Así que bueno, acá estamos con la trompeta en la mano, seguro. Uruguayo, bueno, te lo digo. Yo soy el Rodri, también acá vine con un cajoncito peruano en esta ocasión. Y bueno, muy contento también de compartir y seguir compartiendo con todos y todas esta gran familia de La Ronca, de Radio El Grito. Y bueno, ¿qué más era? Bueno, pero ahí sigue la ronda. Ah, ¿eh? Y acá lo tenemos. ¿Te querés presentar vos? ¿Cómo te llamás? Vení, contá. ¿Cómo te llamás vos? Kurumi. Hola, Kurumi. Hola, Kurumi. ¿Qué va a tocar? La música. ¿Vas a tocar la música? ¿Qué es lo que tenés en la mano? Una trompeta. Ah, muy bien. Bueno. Listo. Ahí va. ¿Algo más para decir? Salud. Saluda. Cumbia. Cumbia. Cumbia, sí. Ahí va. Sí. Bueno, sigue la ronda acá también. Sigue la ronda acá. La de prensa. Vamos a saludar. ¿Qué tal? Yo soy Vero. ¿Cómo? Vengo a registrar los momentos. Buenísimo. Bueno, ahí, el staff completo. Bueno, importante. Sí. Importante registrar los momentos. Más vale. Cosa que uno no está muy acostumbrado y a veces le pasa. Se nos pasan esas cosas. Sí, a nosotros también. Y bueno, aclarar de que estamos la mitad acá. Estamos la mitad, los demás están ahí, algunos durmiendo, porque hemos llegado como a las 6 de la mañana de hoy día. Y bueno, está un parcero de Colombia. ¡Pah! Traemos una ensalada de fruta bárbara ahí. ¿Quiénes faltan acá? A ver. Faltaría el saxofonista Joel, faltaría otro trompetista, el Filo, querido amigo Filo. El conguero Claudio Dos Santos. Qué jugador. El Luli y nuestro amigo el parcero de Colombia, Andrés, que está ahí también descansando. Dice, ¿alguno alguien más? Si me olvido, me lo recuerdo, pero somos más o menos. Arman el equipo, se pueden anotar en el campeonato de fútbol, me parece. Estamos los suplentes. ¿Sí? Si hay desafío, ahí aceptamos desafío de fútbol. Yo de aguatero. Ahí va. Bueno, nos van a contar después que cómo se vienen estos días acá en el Valle, donde vamos a poder escucharlos, ir a verlos, pero les vamos a pedir ahora que una musiquita. Sí, como para entrar en calor. Para entrar en calor. Ahí va. Sí. Y bueno, a ver. Bueno, que estamos tomando un riquísimo mate acá, compartiendo en el compartir del mate, ¿no? Que tiene tanta cosa linda en ese compartir que tiene. Para que se apronte el mate para todos los gurisitos y las gurisitas de acá de la sierra. Apronte el mate. 1, 2, 3, ¡cumbia! We'll be right back. aprontando el mate nomás. Que le quede rico. Acá, bueno. Suena el teléfono ya. Suena el teléfono, está como loca. Váyanse, perro. Hola, radio. Sí, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Te llamaba de Centeno, somos los padres de Rodri. Decirle que nos estamos escuchando de acá de Santa Fe. Decirle que estamos de Santa Fe escuchando. Que se escuchan re bien. Bueno, un abrazo, Pablo, un abrazo grande. Bueno, acá, ¿viste? Sí. Viste que vos te quejabas de que yo era músico y ya hasta tu nieto lo estamos haciendo. Sí, sí, lo escuchamos a todos. Con mami estamos a las lagrimadas. ¿Puedo aprovechar para que le mande un saludo? No tenemos teléfono, nada, ahí en los pozos. El abuelo Ricardo. Hola, abuelo Ricardo. Hola, ingeniero Kuru, ¿cómo andás? ¿Bien? Te escuchamos por la radio recién. Mandale un beso. Un beso. Te escuchamos por la radio recién. Ahí está. Bueno. Un beso grande, pa, gracias. Le mando un beso. Ahí te mando unos besitos, unos chasquidos. Bueno. Gracias por llamar, un saludo para todos. Bueno, gracias, igualmente. Vamos, bueno, Centeno nomás. ¡Saludos! ¡Vamos, Centeno! Se hace presente, Centeno. Yo lo único que puedo decir es que el compresor, sí, que es el que nivela los volúmenes, es el que no está. O sea, salió disparado. Una emoción repentina es la pérdida de un oyente. No, acá están escribiendo. Daniel, excelente, dice. Sí. Bueno. Así que por lo menos sabemos que por la web está saliendo perfecto. Excelente, no, perfecto, sí. No, está saliendo excelente, dice Dani. Excelente. Así Dani. Que le mandamos. Discúlpeme, López, discúlpeme la euforia. Era familia. Yo que soy eufórico. Bueno, está muy bien. Tantos años pidiendo que nos reciban en la casa de nuestros padres y ya ahora. Impresionante. Hasta nos llaman por teléfono. es un logro esto. Ahora te van a abrir la puerta, Rubén. Sí, hace rato. Muy agradecido, un abrazo grande para ellos. Ah, una más ahí, la verdad, la familia de Centeno. Siempre con las puertas abiertas. Qué grande. Bueno, también Floripa, buen día, dice: yo los desafío un partidito, dice. ¡Apa! Y bueno, que ponga no fecha, día y hora. Así que. Pero que juegue para nosotros. Hacemos mezcladito. Bueno, y el José sí diciendo que nos están acá ayudando por aire la sordina de la trompeta. Ha roto mal los oídos de un par de escuchas. Yo escuché acá perfecto. Yo también escuché perfecto. Acá se escuchaba bien, disculpe. Sí, acá se escuchaba de fiesta. Le pongo la pero bueno. Si no se la saco. Bien que tenés, Y eso que tiene cosas, ¿no? Claro, eso que tiene sorpresa. Sí, ¿no? Así que bueno, gracias a Dani, a José ahí que nos están escuchando y bueno, tirando una onda con este. La próxima tocamos más despacito. En secreto. Ahora, vamos viendo como fue, esta era como para entrarle, como dijo el Rodri, como para calentar. Para mover las canillas ahí. Bueno, ¿quieren anunciar más o menos cómo viene el fin de semana a los Santos Remedios? ¿Dónde se los puede ir a ver, a escuchar? Ahí donde no uno los va a ver en vivo, que escuchar como lo escuché yo recién acá, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, que no suene tan roto. A ver. Hoy a la noche, hoy viernes, sí. En Villa Dolores, en Bonafide. Sí. A las 10:30 de la noche es la invitación. Bien. Al frente de la plaza de Villa Dolores, así que quien quiera ir, no hay pérdida. Frente de la plaza, Bonafide. A tomar café, comerse unos cupcakes, ver la cumbia con The Rocks y nada. Claro. Tiene que embetunar bien los zapatos. Elegante claro. Sport. Cumbia de salón sería. Cumbia de salón. Cumbia de salón. Y bueno, cumbia de salón. Uno como músico tiene que estar preparado para todo, ¿no? Para o sea, todo. Me imagino que lo sabrán después siempre de siempre listo 24/7. Sí. Es así. En esta época, viste que hay que. Después hace? Mañana. A ver, no, perdón, pero me quedé ahí. ¿Cómo hace? No, para uno estar preparado para todo, pues bueno, eso ya lo lleva como se puede, pero en este caso, cumbia, uno está acostumbrado a veces a fiesta, baile, tener que llegar a tocar en un ambiente un poco más cálido, ¿no? Buscarle una vuelta a eso, ¿no? Que sea como una escucha y no tanto agite. ¿Cómo? Hay un libro, ¿cómo se llama este libro? La improvisación libre, la improvisación en la vida y el arte. Ajá. Free play. Y hay uno, no sé si lo leyeron. ¿Vos lo leíste, Pablo? Estaba en la FLIA, lo conseguí yo. En su momento lo ojeé, no lo leí entero porque es bastante grande, bueno, recuerdo. La primera parte habla de la afinación. De la afinación de que uno lo puede llevar a esto, lo que nosotros estamos afinando acá, en este momento, en la radio. Y afinar instrumentos, lo que estamos haciendo con Luquito hace rato, quizá lo más concreto de la afinación. Y también la afinación con el lugar. El músico cuando llega a un lugar es... Todos los lugares son diferentes, las acústicas son diferentes, la onda, la energía con la gente del lugar, con los anfitriones son diferentes, el público, el pueblo, ciudad en la que uno esté. Entonces me parece que siempre es buscarle la afinación. Ajá. De desde los sonoros. Consciente desde o inconscientemente, ¿no? Lo hace uno. Claro. Claro, sí. Ya el lugar también te delimita cierta afinación, por así decirlo. También. Y lo que uno va a hacer. Y lo que uno también. Así que bueno. Vamos, vamos a tratar de tocar más despacito hoy. Ayer hablamos de un formato cumbia acústica, así que vamos. Estamos incursionando, ¿viste? En el nuevo. Vamos a ver. Nueva alternativa para que. Mañana te decimos cómo resultó. Pero seguro que nos vamos a pasar bien. Sí, siempre termina agradando la cumbia ahí. Siempre sale a un... Nos tratamos a componer así a lo que está ahí. Y nos miramos entre todos ahí, nos tiramos rayo láser y ya está. Nos llega el mensaje. Tiramos poderes para todos lados. Uno los esquivan, otro no lo pueden. Después, mañana, tocamos en... En el Campi Los Molles. Un clásico ahí de Los Santos Remedios, función trasnoche. Querido Campi Los Molles, vamos arriba nosotros. Tocamos ahí, compartimos fecha con los Juglares del Cañaveral. Alta banda. Banda que está también girando acá por el valle, sí, tocando. Propio. Bien, va a ser una linda. Así que sepa usted que está del otro lado. Vaya preparando, aprontándose, mañana medianoche, arrímese de Los Molles. Que, o sea, si queda una salida más tranqui, un poco más temprano. Va y disfrutás ahí en Café Bonafide, un lugar aparte esta noche. Muy lindo. Claro. No sé si es para café o para... No, para lo que usted quiera. Pero bueno, lo que usted desea. Y si ya querés más fiesta trasnochada, mañana al camping. Nos vemos en el camping, en seguro. Y el sábado que viene, sábado 16, compartimos fecha con José Luis Aguirre en La Urpila. Ajá. Eso va a ser más temprano. Sí. Va a 10 de la noche, más temprano en relación al camping de Los Molles. Claro. Y bueno, fiestón también. Bien. Alta fiesta, yo decía. Alta fiesta, sí, alta fiesta. Así que acá estamos en los preparativos. Bueno, le entramos uno más, a ver si. Por las dudas. ¿Cómo va? Sí, seguro, para no quedar rengo. A ver, pasito, ¿eh? Ya en un ratito nos cuentan ahí. Uno más melódico. A ver. ¿Cómo es esto de encontrar y. Esta es la historia de un pajarito y un duende. 1, 2, 3, cumbia. Pasó a visitar por los canteros del jardín de mandalas el Mainumbí por ahí. Me contó un cuento que le contó una flor de unas semillas que el Guaira repartió a la vera. Santo de la mar, santo de la montaña, mándale un saludo. cielo, santo de los cielos, santo de la mar, santo de la, mar, santo de la montaña, mándale un saludo al sol y hasta mañana. Eso. Pasó a visitar por los canteros del jardín de mandalas, un bombero del litoral. Me contó de un gran árbol guardián con caracoles viviendo en comunidad entre maizales y un cafetal. Misterio de los hombres. cumbia. Sí. No nos den más minutos porque empezamos a tocar. No nos frenamos más, ya nos estamos emocionando. Está, empieza a llegar gente, me parece. Y salimos afuera. Y bueno, salió otra fecha. Dice, temazo, dice Agustín. Ya, temazo. Gracias, Agustín. Así. Después escribe Ladri, no sé qué es lo que dice, pero dice, ¿vieron algún video de los Santos Remedios? Son muy divertidos. Bueno, gracias. No sé. Por los bigotes. Sí. Sí. No sé si es por las personas, los lugares que están hechos, la, no sé. Y las caras son las que tenemos. No, sí. No las podemos cambiar, Adri. Y también reconoce ahí el Adri, varios de ellos desde lejos nos mandaron sus saludos junto a tantos músicos para esta campaña que hizo la radio de saludo por, creo que sí era por los 10 años, no recuerdo. Ah, ¿no? Sí. Así que ahí agradece el Adri también eso, que se encargó de esa bien. Parte. Arduas tareas. Gracias ahí por tenernos en cuenta. Ahí. Un placer. Yo quería preguntarle, se me ocurría, no sé si ya se lo preguntamos la vez pasada, pero bueno, ¿cómo es esto de encontrarse y desencontrarse continuamente? A nivel físico, porque quizá el alma de la cumbia está, está todo siempre conectado. Latente. ¿Qué sé yo? Son tantos años que ya es como ya lo naturalizamos tanto que... Que ahora no encontramos otra manera de encontrarnos en esos encuentros que son tan intensos en momentos de poco tiempo, pero de gran intensidad, ¿no? Y que ahí salen cosas también. También ahí creo que está un poco la esencia de la banda, que en esos momentos de encuentro son momentos muy fuertes y muy lindos. Entonces ahí explota todo. Y cada vez que nos juntamos pasa eso. Siempre hay ahí una magia que nos envuelve, que hace que bueno, que sigamos para adelante. Nos empuja para adelante y ahí, y nos hace crecer, y eso está buenísimo. Es algo que no cambiaría por nada, porque es algo muy, muy especial y muy diferente a otras agrupaciones, ¿no? y a otras maneras de también, una forma muy linda de hacer arte también en conjunto, de compartir eso mismo que nos une, que es ahí, la música, la cumbia y el monte. No sé si alguien quiere agregar algo acá. Nos emocionamos, estamos tirando lágrimas para todos lados. Pero bueno, este año tuvimos la suerte de estar bastante tiempo juntos, ¿no? Desde pasamos fin de año juntos, estuvimos todo enero tocando todos los días y pasaron 2-3 días que nos desencontramos, pero ya nos venimos a juntar otra vez acá, a la Sierra. Así que nada, re contento, estamos todos re contentos. Bueno, no, yo quería acotar. Ya que me empujaron al micrófono. No, que tratamos como la... Ahora al estar todos tan separados, lo que tratamos es como cada un mes o cada dos meses armar una girita por algún lugar que no sea redituable como mínimo para el tema de movilidad y comida. Y entonces ahora estamos moviendo con esa lógica. Cada mes, cada dos meses armamos una girita en algún lugar y nos juntamos 3, 4, 5 días a tocar y a compartir. Y bueno, y está. Entonces así, gracias a la energía de cada uno y al acompañamiento de las familias también, porque nuestras familias ya somos 3, 4 y bueno, 5, unos cuantos que tenemos familia. Y la familia también acompaña en el sentido de soltarnos un poco la soga para que también nos podamos encontrar. A veces compartimos entre todos, como fue ahora en Baliza, en Uruguay, que fuimos todos con la familia. Y bueno, fue así bastante... Un bandón. Pero gracias a la familia, gracias a la energía de cada uno, se puede seguir dando. Y hasta ahora, o sea, siempre cada vez que nos juntamos, sacamos para eso. O sea, sacamos para los pasajes, para el Morphy. Cada vez, la verdad que no hace falta que lo diga, pero cada vez estamos más apretados. Igual las cosas siguen sucediendo. Así que, o sea, más allá de la económico, que no es lo que nos mueve a juntarnos, hay una cosa ahí de compartir y bueno, y eso. Así que esa más o menos lo que nos mueve y nos mantiene unidos. Ya en el año que viene, en enero, cumplimos el enero que viene 10 años. O sea que son 10 años de estar así remándola, a veces un poco más suelto, a veces un poco más apretado. Y está, entonces es un montón de tiempo que estamos ahí como familia y como músico, digamos. Y bueno, y eso. Y un beso para mi abuela. Che, y contar un poquito esto de en qué lugares están, más o menos, como para decir, bueno, nos tenemos que reunir en algún lugar que podamos todos, pero ¿de dónde se llegan? Acá dijeron más o menos algunos de los que están acá, ¿a dónde están? Pero cuéntenle para el que no, bueno, no conoce. En este momento está Luli, que es el que toca el bajo, está en La Paloma, en la costa de Uruguay, o sea, del otro lado. Juanchi está en Paysandú, que es Uruguay también, pero pegadito a Colón, a Entre Ríos. Lucas anda como patita de perro, él es de Mendoza, pero ahora viene de Uruguay. Y últimamente Neuquén tuvo bastante. Neuquén también, Neuquén, claro. Yo ahora también este año, el año pasado y este año, estamos ahí en Neuquén con la familia. Gabo está acá, después está Joel, que viene de Rosario. Pijuy también. Pijuy también, que es de Rosario. Y ¿qué más? Bueno, el parcero andaba a la vuelta también, que viene también desde Uruguay. Después está la Andre, ¿no? Que vive, está en Bariloche. Claro, Andre, que está en Bariloche. También en Bariloche. O sea, estamos bastante, bastante un lejos. Un par de kilómetros. Esparramadito. Sí, o sea, estratégicamente lo que nos conviene siempre es, donde armamos más fechas, es en Rosario, por Santa Fe, que es como el centro de reunión, porque estamos todos más o menos. Si nos tenemos que ir a Uruguay, los que estamos en la otra punta, es un viajazo. Neuquén te queda a la otra punta, entonces más o menos lo que más sale es ir a Rosario, a Santa Fe, moverse por ahí, que es como el centro de donde estamos. Pero sí, estamos lejos, digamos, estamos todos muy lejos uno de otro. Chicos, ¿y material así, disco? Y disco, bueno, estuvimos ahí rodando con unos compilados que hicimos, que ya venimos hace un par de años con eso, con un compilado de temitas grabados así caseritos y algunos estudios, algunos en vivo. Y bueno, el principal motivo de esta juntada, más allá de los toques, fue seguir grabando unas maquetas de un disquito que empezamos el año pasado en Chaco. Estuvimos tocando en Chaco, ahí empezamos a grabar, a hacer maquetas. Y en esta semana que viene vamos a estar metiéndole a eso, haciendo maquetas. Y bueno, la idea sería sacar un disquito con temas nuevos, los temas más nuevos. Ojalá el año que viene, ojalá. Uh-huh. Pero la idea es esa. O sea, seguir maqueteando, seguir grabando, que en eso estamos, para poder sacar un nuevo disco. ¿A dónde graban, Rodrigo? ¿Cómo bueno, eso? Las primeras grabaciones que la hicimos ahí en cerca de Resistencia, fue alguien cercano a la familia de Juanchi que nos prestó una casa en un campo ahí en Margarita Belén, cerca de Resistencia. Qué memoria. Sí, nos dijeron, acá tienen la llave, y nos fuimos ahí una semana de punta, nos acompañó Tom también, Tomás Sacachurri, que es también parte nuestra, y él nos acompañó, fue el que nos grabó, armamos todo en un segundo piso de una casa. Y ahí empezamos a grabar, bien todo, bien caserito, ¿no? Puro corazón. Y bueno, y ahora estas maquetas las vamos a hacer ahí en Los Pozos, en casa, ¿no? En la famosa Cantuta. Así que un vecino que nos pasa la luz, y bueno, otro que nos presta, también Tomás que nos prestó la compu y eso. Y entonces vamos a armar el estudio ahí, aprovechar que estamos todos ahí en casa. Y bueno, vamos a aprovechar ahí el lugar para seguir grabando. Bien. Así que todo bien. Bien artesanal. Bien roots. Bien roots. Bueno, che, López, sí. Tenemos que hacer sorteo, no nos olvidemos. Uy, menos mal. Pará, que hay un mensaje grande, sí. Grande. Queda un mensaje pendiente, esperá que te lo busco, porque si no nos matan, ¿Qué dicen? Era Mariana. Parece que le pegó fuerte la consigna. La consigna de hoy era cine, cumbia y cuarteto. Opa. Lo que te venga a la cabeza con eso, para ganarte dos entradas para el cine Éter en Villa Dolores de fin de semana. Todos los que están aquí dentro del estudio no pueden participar, o sea, pueden participar. Ya estaban en el... Ya estaban. Se revolvían los ojitos, sí. ¿Viste? Estaba pensando una peli. No, pero bueno, pero podemos compartir. Sí. Contestar, sí. ¿Se acuerdan algo o no? A ver qué dice Mariana. Mariana dice, hola chicos, esto sería una especie de recordatorio de una adolescencia perdida. Mirá. Cuando era piba, salía con un chico muy del palo del rock pesado. Pero al momento de la joda, obviamente, gozábamos los bailongos a plena cumbia y cuarteto. Fue la época del boom de Rodrigo. Pero además, el muchacho en cuestión tenía un primo boletero del único cine de Bariloche. Así que me la pasaba yendo al cine gratis. Con novio, sin novio, 2-3 veces por semana. Y eso que llegaban a pasar la misma película un mes completo. Dice, qué época. Ahí va. A ver si digo, otra vez entrada al cine. Se ve que Mariana alguna vez ya las ganó, ¿eh? Ahí va. Así que bueno, veremos, eso lo dictará la suerte. O acá lo que dicten la cumbia del monte, que van a ser los responsables, en el caso de hoy. Y bueno. Bueno, ¿qué hace? 12:45. Sí, sí, vamos con otra. Sí. O bueno, o no, o hacemos sorteo, no, o vamos con otra. Vamos con otra y sorteamos después. Dale, vámonos más. ¿Qué tocamos, muchachos? ¿Qué tocamos, muchachos? La que usted quiera. Vamos a hacer los temitas nuevos. Vamos a hacer temitas. ¿Pureza? Pureza. Dale. ¿Pureza? Pureza se llama. Vamos. Pureza por. Ah, por la harina. Por la harina, pureza. Aguante la harina y el pan. Aprendí a no agarrar y ya me tiene el tiempo. Aprendí a no agarrar y ya me lleva el viento. Tengo la ropa puesta, es lo que tengo. Tengo un palo de escoba por si me quedo rengo. Tengo tantas cosas que no las podés ver. Tengo la ropa puesta y para vos todo lo tengo. Sentimiento. ¿Anda el sorteo o tocamos otra? ¿El sorteo? Ya. Yeah. ¿Cuánta gente participa del sorteo? ¿Tenés ahí? Sí, tengo. Mirá, Andrés, sí. Que nos dijo el nombre de la película Cumbia la Reina. Sí. ¿No? Ezequiel, de Caravana, tiró también. Sí, una cordobesa. Sí. Tere, que nos dijo la del Jedi. Sí. Bueno. Ahí. Ahí. Lucila. Sí. ¿Qué es lo que dijo acá? Noté. César González, Diagnóstico Esperanza. Ah, sí. ¿Sí? ¿Te acordás? María, que la tengo anotada y no anoté qué fue lo que dijo. Algo no sé si de la adolescencia. Sí, y bueno, y Mariana recién, que contó esta anécdota de su pareja, que tenía, no sé si un hermano, que era boletero en Bariloche, en el cine, ¿no? Y que tuvo entrada... El primo de la pareja de ella. Bueno, ahí, esas son las 7 personas que se comunicaron para participar del concurso, con consigna de hoy. Si querés, le pongo un número a cada uno de los 7, así, al azar. Sí. Acá lo estoy haciendo. Y acá los chicos pensarán colectivamente un número del 1 al 7. Dale. No sé cómo van a hacer. Del 1 al 7. Un número del 1 al 7. Sí. Yo acá ya les asigné acá al 8, mentira. Y sí. ¿Ya podemos decir el número? ¿Se puede? Claro. Sí, yo ya lo numeré así al azar. Bien. A las 7 personas. Y vamos a elegir el número 4. Pues el somos 4 acá, así que vamos a elegir el número 4. Me parece cuatro. Buen número. El número 4, y sí. Ustedes pueden a certificarlo, está acá. Ah, mirá, Tere. Sí, que tiró la de la peli del Jedi. El Jedi. Se la merece. Bueno, Tere ganó entonces las 2 entradas para el cine Éter en Villa Dolores para este fin de semana. Bien, Tere. Felicitaciones. O con niños, niñes, a ver alguna animación. Sí. O a sufrir un poquito con el vicepresidente. El vicepresidente. Sí. Que tiene ahí un plan, ¿eh? Puede ir hoy al cine. Sí. Creo que hay a las 8 la función. Y después sale al Bonafide. Y a 60 metros Bonafide. Ah. ¡Oh! Programón. ¡Qué programa! Tere, ya le programamos Tere. El viernes. Así, así, Tere, te la tiro ahí. Tere, nos vemos en Bonafide, Tere, dale. Bueno, chicos. Gracias aquí por la visita nuevamente. A ustedes por el espacio. Que está muy lindo hoy, mañana ahí la tocada, el otro fin de también. Vamos a elegir algún día para ir, no sé. Vamos a pensar. Y bueno, nos vamos a ir con más musiquita, me imagino, ¿no? Total. Sí, ya estamos. Bueno. Estamos casi. ¿Cuánta más tocamos? ¿Cómo? Estas tienen que ser enganchaditas. Sí. Ah, una más. ¿Cuál? Si me tenés, compadre. Tú le llevas. Bueno, con la música nos despedimos, López. Dale. ¿Eh? Sí, nos despedimos. Nos despedimos ahora, saludamos. ¿Cómo es? Los shows, eligen siempre los mismos temas para cerrar, para arrancar, van cambiando. Vio que es difícil. No. ¿Cómo es? El que va saliendo. Lo que sea. Como ahora, ¿viste? Ahora se me hace una laguna. Se miran y cuál es. Hay 50 temas y, ¿viste? No se te ocurre ninguno. No tan mental, más. Pero. A un clásico. A un clásico, nos vamos con un clásico. Con la quinoa. Para que crezca salvaje este valle divino, con la quinoa. Gracias, familia de la radio. Gracias, familia de la ronca. Gracias. Gracias, hermano. Crece salvaje como quinoa, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece salvaje, pero como crece. Monte.